Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Así en la 690 operando Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra, Natacha Bianchi, a mi lado Rosaura Barleta. ¿Cómo te va, Rosaura? Buenas noches. De consultura y otras que vienen de larga data, ¿no? Por ejemplo, de larga data es seguir teniendo este gobierno aquí en la Argentina. Y volvieron los 90, es de larga data, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y nada, hoy tenemos alguna... Bueno, vos tenés un par de notas que vas a comentar. Sí, hay algunas cuestiones de coyuntura. Por un lado, no quería dejar de mencionar, ya que tengo la oportunidad de acordarme, que hoy se reunió Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, con el juez Gustavo Geral, que dio por primera vez una declaración testimonial en la causa después de 2 meses de la desaparición de Santiago y aportó datos como su altura o su peso, ¿no? Sí, datos. Hoy comentaban, ¿no?, también en la radio, cómo después de 2 meses tiene que el juez preguntar qué altura tenía y el peso, ¿no?, los anteriores quisieron. ¿A qué se dedicaron? Bueno, Sergio le puso el voto de confianza al juez Gustavo Geral, hay que ver qué pasa, pero tiene por ahora 2 meses más de dedicación exclusiva a la causa. Todavía no tomó ninguna medida que haya trascendido, pero evidentemente, bueno, lo que todos consideramos es que para que esta causa avance tiene que apuntar de una vez por todas a la gendarmería, ¿no? Sí, y hay que ver hasta dónde por ahí el gobierno le permite y le da la información que él considere necesaria para seguir avanzando, ¿no? Sí. Bueno, por otra parte, dos cuestiones de género que quería traer. Una tiene que ver con la realización del Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a contar un poquito, en un ratito, el panorama que hay en Chaco, en la provincia donde se va a hacer el encuentro, para tener algo así como una especie de expectativa con respecto a lo que va a pasar allí. Y por otra parte, bueno, trascendió mucho en los medios de comunicación. Ayer hubo una situación con la policía de la ciudad en Constitución, en la terminal de Constitución, con una pareja de chicas, que fueron, una de ellas fue detenida. Ellas denuncian por estar besándose, o sea, en una situación de lesbofobia o de odio. Así que vamos a también ampliar un poquito eso, quiénes son estas dos chicas y cómo sucedieron los hechos de acuerdo a lo que ellas dicen y de acuerdo a lo que la policía comunicó hace poquito en un comunicado. Bueno, y también vamos a, bueno, hablando de Santiago Maldonado, estuvimos el domingo en el acto que se hizo en Plaza de Mayo, donde la vez pasada que se cumplió un mes, solo la familia, en realidad la vez pasada fue solo el hermano Sergio, el que habló el domingo. Bueno, se explayó los discursos, la familia, ¿no? La hermana, el hermano, la cuñada, bueno, la compañera de Sergio, y también por primera vez estuvo la mamá en el palco, no sé si por suerte, por desgracia, pero digo, como una situación distinta en cuanto a la relación de la familia, porque los papás no han nunca, durante todos estos 2 meses, han salido públicamente, ni siquiera a presentarse, ¿no? Sí, han estado muy quebrados emocionalmente, claro. Es lo que Sergio siempre decía, tomó él como la voz cantante. Cuñada, él y la pareja de él, sí. Sí, él y la pareja de él como la voz política, y por otra parte Germán, que es el otro hermano, que es músico, por ejemplo, hace aportes diferentes, hace poco hizo un tema que se llama ¿Dónde está mi hermano Santi? Pero desde otro lugar, ¿no? No desde el lugar de la declaración pública o rol de vocero de la familia que ha tomado Sergio, pero bueno, es una buena noticia saber que la mamá de Santiago pudo estar ahí. Por lo menos que quizá puedas ir superando toda esa situación y pueda, tampoco yo creo que hacen bien la familia en el sentido de preservarlo, sino por aquí, no hacer que se expongan ante lo que el hijo, este chico... El hermano menor, ¿cómo se llama? Germán. Germán denunció en el discurso, ¿no?, a los medios de comunicación, los buitres que son, los sátrapas que son. Sí, ahí hubo una cobertura maliciosa de sus palabras. Claro, en un momento él dijo, lo que cubren es el textual de Bullrich, deberías tirarte por la ventana. Claro. Bueno, en realidad él lo dice parafraseándola ella misma cuando dice, claro, no voy a tirar un gendarme por la ventana. Es decir, no está hablando de que se tire por la ventana y se suicide, sino que está hablando de un patear el tablero en términos institucionales, ¿no? Claro. Que es lo que ella decía, no voy a tirar un gendarme por la ventana. Y le dice, bueno, tirate vos. Claro. O sea, correte, sí, digamos. Correte, no es que seguro. Le dijo matate, sí. Pero es la cobertura que los medios hicieron. Claro, él lo hizo en el sentido de que, como tantos otros, le pedimos a Bullrich que renuncie. Exactamente, mínimo, sí. En ese sentido. Pero bueno, ratificó lo que... Después los medios con ese discurso ratificaron lo que él les criticaba a los medios, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. En realidad ellos, mal que mal, por lo menos para afuera, tienen espalda para bancarlo, pero sabemos cómo tratan los medios este tipo de cuestiones, y a los padres seguro que los los afectaría mucho más, por eso los preservan. Y bueno, solo estuvieron allí en el palco con... otras personalidades de organismos de derechos humanos, sociales, estuvo Norita Cortiña, estuvo Pérez Esquivel, Tati Almeida, bueno, así como todos los que apoyamos este reclamo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y algo comentaremos después sobre lo sucedido en Cataluña, en España, este famoso referéndum que terminó de la manera que la derecha y el cuasi fascismo sabe terminar o empezar las cosas cuando no son de su gusto, ¿no? A los palazos, y lo hemos visto. Por suerte también ahí los grandes medios de comunicación, fundamentalmente de Europa, yo estuve siguiéndolo desde temprano, cuando digo temprano, desde la madrugada de Argentina del domingo, apenas empezó toda esta historia de la apertura de las urnas a las... creo que 8 de la mañana de allá, que serían las 3 de acá, pues son 5 horas de diferencia. Claro. Y muchos medios, hay un canal de noticias que es Euronews, que transmite en español, muy bueno, y estuvieron transmitiendo en directo todo el día. Bueno, la CNN también estuvo transmitiendo, tanto en español como en inglés, y... incluso la televisión española también, con algunas cuestiones que en ese momento no podían taparlo. Uh-huh. Así que bueno, trataremos de ver cómo algunas conclusiones del día después. Sí, una huelga impresionante, 10 horas, claro, 10 horas sin, huelga, sí, sin interrupciones de movilización, pero... las imágenes son estremecedoras, así que también, digo, como para abarcar en este análisis la respuesta de Cataluña, ¿no? Sí, sí, porque encima, no sé si llegará a eso, pero se ve que Rajoy no le contaron ni conoció el 2001 en Argentina con De la Rúa, porque parece que lo que hace es justamente todo lo contrario de lo que él quisiera hacer, ¿no? Todas las medidas que toman son peores para poder tratar de bajar los decibeles al conflicto. Uh-huh. Genera todo lo contrario, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así es, son esta gente que se creen que son los únicos que pueden hacer las cosas sin ver lo que le pasa a un sector importante de la población. Sí. Bueno, nos vamos y volvemos un cachito, Nati, en un ratito. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Trinchera Cultural, arte en resistencia. Sábados, 6 de la tarde, Sala Teatral La Clac, Avenida de Mayo 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac, Avenida de Mayo 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida laica y gratuita. La necedad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Dirán que pasó de moda la locura. Trinchera Cultural. Arte en Resistencia. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y también teníamos otro tema que se está dando aquí en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el área de salud, porque hay un conflicto entre las trabajadoras sociales, la Asociación de Trabajo Social del Gobierno de la Ciudad, son todas las trabajadoras y trabajadores que están cumpliendo una tarea en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y hay una serie de situaciones que se dieron a partir de que hubo elecciones en la Asociación de Profesional de Trabajo Social, y cuando hicieron la presentación ante el Ministerio, administrativamente, hasta el Ministerio de Salud que corresponde y a la Secretaría de Modernización y la Secretaría de Empleo Público, el gobierno le salió con algunas cuestiones bastante raras, como por ejemplo, bueno, resulta que ellos tienen la presentación, una parte de la ley de asociaciones profesionales y de convenio, donde supuestamente se plantea que la licencia gremial es sin goce de haberes, entonces el gobierno no ha mandado a todos los directores de los hospitales que las personas que han sido electas y que están en esa asociación no pueden ir a trabajar porque tienen licencia gremial y por lo tanto tampoco les pagan el sueldo, o sea que están no solo están sin trabajar, algunos quieren ir a trabajar porque no es que están todos con licencia gremial y no los dejan. Bueno, ayer en el programa Oíd Mortales con Cristina Varela tuvimos una charla con Aldo Pagliari, él es el presidente de la Federación de Asociaciones Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta federación lo que hace es agrupar a las distintas asociaciones de profesionales no médicos de la Ciudad de Buenos Aires, como los instrumentistas quirúrgicos, como los psicólogos, fonoaudiólogos, profesionales de ciencias económicas, profesores de bioimágenes, profesionales de la psicopedagogía, bueno, todo lo que son profesionales no médicos. Los profesionales médicos en la Ciudad de Buenos Aires están agrupados por la Asociación de Médicos Municipales. Queríamos charlar con él, y ayer lo hicimos y hoy vamos a escuchar el audio, para que un poco nos explique cuál es la situación actual, qué es lo que está pasando, y un poco también visibilizarlo, porque los grandes medios esto lo tienen callado y es un conflicto que está ahí bastante problemático, porque no, el gobierno como que da la impresión de que tiene una actitud bastante también intransigente en ese sentido, ¿no? Si podemos, Nati, lo escuchamos. Estamos en comunicación con nuestro amigo el licenciado Aldo Pagliari, presidente de la Federación de Profesionales No Médicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así, Aldo? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Aldo. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, y nosotros decíamos que está pasando algo en la Ciudad de Buenos Aires y con la Asociación de los Trabajadores Sociales de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está pasando? Bueno,

profesionales que trabajan en los hospitales públicos de la ciudad. Bueno, sí, en realidad, evidentemente, hay un hecho que para mí tiene que ver con que el gobierno a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires ya lo viene haciendo hace bastante, porque gobiernan durante ya hace casi 10 años, hay todo un ataque a la actividad sindical fundamentalmente. Entonces, sí, es como un apriete, y ni siquiera te sentás a charlar para ver qué poder resolver y los tipos avanzan, ¿no? Como este tema es un tema que está muy tapado, ellos aprovechan esa situación porque no hay mucha difusión, por eso nosotros, bueno, decidimos esto difundirlo en, por lo menos en nuestros programas, para que se sepa, porque es la única manera de tratar de que, bueno, se pueda, al visibilizarlo un poco más, frenar. Hoy, por ejemplo, mañana miércoles va a haber asambleas en todos los hospitales, de todas las asociaciones, un poco para resolver qué es lo que se puede hacer o cómo avanzar y cómo ayudar y solidarizarse con estos trabajadores y trabajadoras que les están impidiendo trabajar y le impiden cobrar, más allá de que hayan sido elegidos democráticamente en unas elecciones, ¿no? Para representar a todo ese sector de profesionales. Así que bueno, esperemos. No, quería aprovechar que estamos hablando de organizaciones gremiales, para traer un dato que es bastante más macro que esto que escuchábamos recién, que tiene que ver con el perfil de los sindicatos, cómo se están perfilando los sindicatos a nivel nacional. Claro. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, esta suerte de escarmiento que el gobierno está imponiendo, que por supuesto no tiene, eso no obtura, por ejemplo, digamos, la calaña a la que pertenece, por ejemplo, el Pata Medina. Pero vemos el escarmiento donde, por ejemplo, en la reacción que tiene Gerardo Martínez luego de la detención del Pata Medina, que interviene el sindicato en La Plata y remueve a toda la comisión directiva de la UOCRA de La Plata. Es decir, que está respondiendo a, bueno, un llamado del gobierno a alinearse, alinearse o nada, ¿no? Y traigo esto porque ayer en La Nación, en una nota de esas que se publican con fuentes calificadas, de las cuales no conocemos nombre ni apellido, pero que a veces tienen información verídica, una de las cosas que se publicó fue que hay una posibilidad, que el gobierno está visualizando, de no ser posible canalizar la reforma laboral a través del Parlamento, de hacer una suerte de reforma fragmentada en las próximas paritarias, modificando sustancialmente los convenios colectivos de trabajo de los grandes sindicatos. Digo, como para tener en cuenta que todo lo que pasa con el sindicalismo hoy, digo, desde las detenciones de los sindicalistas hasta, las declaraciones de los funcionarios en relación a las mafias sindicales y demás, y también la reacción de los sindicatos que aún no cayeron en la volteada, como es el caso de la CGT, que ha suspendido todo plan de lucha, o la reacción de Gerardo Martínez. Sí, había un confederal, creo, mañana. Sí, y ya asumieron que no van a continuar un plan de lucha. Bueno, que podamos leer todas estas situaciones en el marco de una reforma laboral que aún no sabemos cómo ni en qué contexto, ni siquiera por qué vía se va a implementar, pero que una de las posibilidades es que sean las discusiones paritarias. Bueno, el tema es que todo lo que se pueda avanzar de parte del gobierno, como vos decís, a modificar los convenios colectivos, necesita la otra parte que lo acepte, que son los sindicatos. Por supuesto, bueno, a través de acuerdos. Por eso también esta actitud de escarmiento, ¿no?, que tiene el gobierno con los sindicatos, lo que pasó con el Pata Medina es claramente una extorsión, ¿no? El que no se alinee después de esta situación, bueno. Hay además, el gobierno tiene que agarrarse, esa es la realidad, ¿no? Lo que está pasando. Claro, tiene de dónde agarrarse con los burócratas que no le conviene tenerlo al lado, claro, o ya no le sirve. Los burócratas que le sirven porque negocian con ellos, sí, pero lo que vos decís es así, y no solamente a través de la firma de paritarias, sino, por ejemplo, que también está tapado, no se sabe, se sabe uh-huh. en el mundo más del activismo sindical y específicamente del gremio bancario, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires han avanzado, de hecho, en eliminar todas las categorías que el convenio 18/75 tenía hasta ahora, implementaba claro. hasta ahora. Han sacado todas las categorías, el escalafón uh-huh. Administrativo y el técnico ya lo venían haciendo ya desde antes, porque eso también fue desde el gobierno de Marangoni, que también una parte de lo que es el escalafón técnico y profesional lo fueron modificando, pero ahora avanzaron con todo, donde es lisa y llanamente una flexibilización, porque ahora todos prácticamente van a tener que hacer todos, hasta el empleado raso va a tener atribuciones y va a tener obligaciones de mando y de decisiones, eso con un artificio que se le va a dar una pequeña paga cuando cumpla la tarea, claro. pero a diferencia de lo que es el escalafón nuestro, o sea, yo digo nuestro porque toda la vida trabajé en el gremio bancario y en el Banco Provincia, el escalafón, vos tenés la carrera bancaria que ascendés por antigüedad y demás sí. en las distintas áreas. Bueno, aquí el superior tuyo, sea de auxiliar al inmediato superior o así para arriba, es el que tiene la atribución de ponerte y de sacarte en el cargo que vos tenés. O sea, claro. evidentemente ahí se va a usar el dedo, se va a usar el amiguismo, se va a usar el alcahuetismo, porque, bueno, y es una pelea que aquí en la seccional Buenos Aires están tratando de impulsar una medida, pero también como en el Banco Provincia hay otras 12 seccionales más repartidas a lo largo del país, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que consensuarlo con el sindicato, hay que consensuarlo con las demás comisiones gremiales internas y con las demás seccionales del gremio bancario. La cuestión que mientras tanto, hasta que se deciden ponerse de acuerdo en salir a una medida para enfrentar esto, todos los trabajadores del Banco Provincia, el directorio de Curuchet, que es el presidente del banco, sigue avanzando en este plan y lo sigue implementando y ya lo está implementando y el que lo está pagando las consecuencias es el propio trabajador que todos los días está laburando en un mostrador, en una caja, en un escritorio, en el banco, y es bueno que se sepa, ¿no? Porque claro. es un ejemplo de lo que ya están aplicando en el banco, que no es ni más ni menos de lo que en los 90, cuando privatizaron todos los bancos públicos y todos los bancos provinciales, no pudieron hacer con el Banco Provincia, con el Banco de Córdoba, porque como son bancos que pesan mucho políticamente para la gestión de gobierno de cada estado, en ese momento no claro. Tenían esa intención. Tuvieron la intención, pero no pudieron privatizarlo. Ahora avanzan y avanzan. Una primera derrota que tuvo Curuchet fue que justamente la primera medida que quiso tomar, eludiendo la carrera bancaria, fue nombrar un gerente general de afuera que venía del banco francés. Bueno, ahí hubo una resistencia de todo el personal del banco y tuvo que dar marcha atrás con esa medida, pero encontró dentro del grupo de funcionarios con carrera bancaria un alcahuete al servicio de ellos que si bien es un empleado que viene de años de carrera en el Banco Provincia, es una persona que cumple la tarea de ser funcional uh-huh. a las políticas de este gobierno y no le importa ni su trayectoria ni la trayectoria de sus compañeros, claro. ¿no? Uh-huh. Siempre, lamentablemente, va a haber alguien o algunos o algunas que terminan siendo funcionales y apoyando a estos gobiernos. No es fácil, el trabajador, por más de que sea el gerente general, gerente o lo que sea, funcionarios medios, no te olvides que estamos en una situación de política donde también esas personas tienen su idea claro. y entonces mucha gente votó al PRO, lamentablemente, sí, como sí, sí. en otros gremios han votado al PRO, entonces hoy cuando avanzan sobre

Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y teníamos, Rosaura, lo que ibas a comentar sobre sí. Lo de la detención de esta chica en el subte primero. Sí, vamos con eso primero. Esto fue ayer por la noche. Hay dos chicas que denuncian que una de ellas fue detenida por la policía de la ciudad en la estación Constitución por estar besándose. Mariana Solange Gómez fue trasladada en esa detención al puesto de la policía de la estación Boedo del subte E. Ahí la acompañó, bueno, su pareja, que era con quien ella estaba, Rocío Guirat. Mariana fue acusada finalmente y tiene una causa por resistencia a la autoridad y desacato. Lo que ellas denuncian es que la detención tenía la clara intencionalidad de amedrentarlas por ser lesbianas, por estar besándose en la estación de Constitución. La versión de la policía, que hoy emitió un comunicado a la policía de la ciudad, es que Mariana estaba fumando tabaco en una zona no permitida de la estación. Bueno, ellas plantean que a lo largo de esta situación, de esta detención, varias personas que pasaron por el lugar estaban también fumando, o sea que, bueno, plantean que no era esa la razón. La policía dice que ella se negó a pagar el cigarrillo y que agredió a los efectivos que la quisieron persuadir, razón por la cual finalmente fue detenida durante 7 horas. Simplemente agregar un dato que probablemente a los oyentes algo les resonó de este relato, que es que Rocío Guirat, que es la pareja de la chica que fue detenida, estuvo en la agenda mediática, ya su nombre nos resuena, en el año 2014, porque ella acusó a su padre militar en Mar del Plata de violaciones sistemáticas durante 4 años. Él fue condenado en ese momento a 14 años y me parece un momento oportuno para recordar que ya obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, es decir, desde 2014 para aquí ya logró estar en prisión en su casa. Todavía no sabemos si esa condena a 14 años finalmente será cumplida. Y además te quiero contar, Luis, algunas notas de color sobre lo que va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres número 32. El Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a hacer del 14 al 16 de octubre, como siempre, en el fin de semana largo del feriado del 12 de octubre. En esta oportunidad va a ser ahora, en Chaco. La semana que viene. Va a ser en Chaco, en Resistencia, así que ya me falta poquito para broncearme. Se sumaron a este encuentro de mujeres dos nuevos talleres, son alrededor de 30, 40 talleres que se hacen cada año. Para quienes nunca estuvieron o no conocen cómo es la dinámica, el encuentro de mujeres son 2 jornadas intensivas de el desarrollo de estos 30 o 40 talleres en todas las escuelas de la ciudad donde se hace el encuentro, con una grilla que está a disposición de cualquiera de las participantes, que tiene, digamos, un mapa donde está ubicada cada escuela y qué talleres se van a dar ahí. La idea es que una vaya al mismo taller sábado y domingo. En general eso no suele pasar porque una quiere estar en discusiones diferentes un día y el otro, y finalmente el domingo, en el cierre del taller, se se escriben, se vuelcan una serie de conclusiones que después son leídas el lunes en el cierre del Encuentro Nacional de Mujeres, en el cual también se define cuál es el lugar del próximo encuentro, lo cual tiene una, digamos, ahí una discusión profunda, porque la decisión de la próxima sede siempre es por una votación de acuerdo a un sistema de aplausómetro, esto es literal, es decir, que de acuerdo a cuánta ovación tiene cada propuesta de sede, se define una o la otra. Por supuesto que es una decisión más que imprecisa, pero bueno, en definitiva se resolvió que este año fuera en Chaco, en Resistencia. Decía, se sumaron dos nuevos talleres, uno que para mí es un poco polémico, se llama Activismo Gordo. No sé muy bien qué profundidad o qué discusión planteará este taller, puede ser interesante. Y otro que sí me parece muy interesante, que es el taller de cultura de la violación. Bueno, como en todos los años, desde que el encuentro se hizo en Mar del Plata y que hubo una fuerte represión policial después de la marcha a la catedral, en este año también se baraja lamentablemente esa posibilidad. Y te quiero contar, Luis, quiero cerrar este comentario con una nota de color, que es que un grupo de entidades de bien público, así se autodenominan, del Chaco, emitió un comunicado en el que expresó su preocupación ante los posibles hechos de violencia que pudieran registrarse por parte de un grupo de mujeres que participarán en el 32 Encuentro Nacional de Mujeres. Entonces dicen, solicitamos al gobierno de la provincia que garantice a los ciudadanos la protección de las personas y las instituciones, tanto educativas como religiosas, así como los parques y las plazas que tanto esfuerzo han costado construir y mantener. Pero lo que quiero que nos quedemos, digamos, el dato que quiero que nos quede de esta información, son cuáles son las entidades que firman este petitorio al gobierno de la ciudad de Resistencia. Dice, las entidades que firman el documento son Movimiento Unidos por la Vida y la Familia, Fundación Ciudad Limpia, Centro de Estudios SOS Vida, SOS Vida, Fundación Cielos Abiertos, Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, Asociación Civil Cámara de Comerciantes, Empresarios, Profesionales y Ejecutivos Cristianos del Chaco, Mujeres al Frente del Movimiento Socialista Unidos Emerenciano. Bueno, y después sigue Partido Demócrata, Asociación Crecer con Esperanza, Fundación Desarrollo Humano Integral, Fundación Red para el Mundo, Partido Nacionalista Constitucional. Estas son las entidades de bien público que le piden al gobierno de Chaco que proteja la ciudad ante la llegada del 32 Encuentro Nacional de Mujeres, y cierran las firmas diciendo, y miles de ciudadanos chaqueños que piensan como nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, yo te quería agregar sobre el tema que vos comentaste antes sobre la chica que estuvo detenida, que por las redes sociales se está convocando a protestar en la estación de la línea E, donde ella fue trasladada. San Juan y Boé, donde ella fue trasladada, a un besazo lésbico en repudio a lo que... Es el viernes, si no me equivoco. Esto es el viernes a las 17. Bien. Ahí en las dependencias de la policía de la ciudad, que está ubicada en la estación Boedo, en San Juan y Boedo, en la comuna 5. Yo recuerdo hace más de un año, casi dos ya, en una pizzería ahí de Corrientes y Billinghurst en Kentucky también había pasado lo mismo, pero ahí fue por directamente, ¿te acordás? Por los mozos, una pareja de chicas que estaban besándose mientras estaban esperando que le sirvieran una pizza, y los mozos le echaron porque le dijeron que no podían hacer eso en público. Y a los dos días, a los tres días, se convocó ahí en la esquina un besazo denunciando ahí a la pizzería Kentucky, que fuimos muchísimas personas ahí a escrachar a Kentucky. Bueno, ahora habrá que ir a escrachar a la policía. Sí, hay muchos lugares que, bueno, no solamente en las cuestiones que tienen que ver con la homofobia, sino en cuestiones de género, de toda diversidad, que no están preparados para abordar situaciones complicadas. De hecho, bueno, hace poco una periodista denunció que fue agredida en un bar y que la trataron muy mal, no echaron al agresor. Sí. También algo parecido pasó en el Centro Cultural Matienzo, que uno piensa, bueno, es un centro cultural que es de este país, palo. Después el Centro Cultural pidió disculpas, adoptó un protocolo contra la violencia de género, pero evidentemente no hay muchos lugares que aún no están aggiornados, digamos, al avance de nuestro movimiento. Bueno, vamos a un temita, pero quiero hacer una aclaración aquí. Cristina Varela, mi compañera de Oíd Mortales, me aclara, y lo tengo que aclarar yo también público, que todos los profesionales no médicos, y especialmente estos trabajadores sociales, trabajan no solo en los hospitales, sino también en los centros de salud que dependen del gobierno de la ciudad. Que en realidad es el trabajo primario que hacen también ellos, ¿no? Porque están ahí atendiendo la parte más, más cercana del barrio, de la población, que son los centros de salud, ¿no? Bueno, vamos con un temita, Nati, y ya volvemos los últimos minutitos, a ver si podemos por lo menos comentar algo sobre la situación en Barcelona y en España en general. Ahí está Charly García con Buscando un símbolo de paz, que puso Nati, musicalizó, y aparte me aclara que quiere que ojalá vuelva a tocar, dice, porque nunca lo vio en vivo a Charly. No, pero con la voz que tiene ahora, Nati, te matás, te tirás por la ventana. Claro. Yo bueno, lo fui a ver en Vélez, que fue una de las veces que todavía vivía sus cuerdas vocales. Bueno, pero vamos a hinchar para que... No me pidan que las acompañe, eso sí. ¿No te gusta? No, para nada, pero bueno, no importa, bueno. Es un problema mío. Feliz de ustedes que les claramente gusta. Es un problema, sí, tuyo, seguro, que obvio. No te guste Charly García, querido. Sí, sí, sí, sí. Y si querés te cuento de Fito Páez, pero hay un spot. No, ese te lo perdono, porque me gusta, pero es taquillero, ¿viste? En ¿no? el Enredando las Mañanas. Tampoco me voy a poner a defenderlo, pero Charly. Bueno. Sí, nos quedan dos minutitos, pero nada, queríamos comentar un poco la situación de Cataluña, donde un tema que hace 6 años que lo vienen discutiendo para ver cómo se puede resolver, y el gobierno del PP, el gobierno de derecha, no viene dando ninguna respuesta, y ante eso tanto las autoridades del gobierno catalán como de sectores importantes de la población y partidos decidieron hacer un referéndum para definir si hay o no posibilidades y ganas de independizarse de España, teniendo en cuenta, bueno, toda una situación histórica que en otro momento la contaremos, pero a ver, hoy hay muy, muy fácil, no hace falta ir a ningunos libros, agarrá Google, googleá, poné historia de Cataluña, historia de España, y te vas a enterar cuál es la discusión de por qué están pidiendo independizarse como los vascos y otras regiones de España. Como todas las naciones, son naciones creadas por intereses políticos y económicos, ¿no? Obvio. Entonces ahí amontonan a varios que no tienen nada que ver y así termina la cosa. Uh-huh. Pero lo que se vio ayer fue, el domingo fue una represión brutal porque el gobierno de Rajoy a toda costa quería impedir que el pueblo catalán se manifestara y con una serie de artilugios leguleyos, no solo quiso impedirlo por la ley, sino lo quiso impedir por la fuerza, llevando a la policía, a la Guardia Civil, que es la Guardia Pretoriana. La Guardia Civil es la guardia que no fue liquidada después del franquismo, fue la que durante 40 años el franquismo se dedicó a reprimir a todo aquel que estaba en contra del régimen. Y hoy todavía sigue siendo esa guardia. Y bueno, lo que se vio fue eso. Represión y un pueblo movilizado pacíficamente, enfrentándose a la policía, enfrentándose al gobierno. Y como respuesta a toda la represión que hubo, hoy hubo un paro general, llamado un paro general de algunas organizaciones sindicales, vergüenza las organizaciones de las comisiones obreras que responden al Partido Comunista y la UGT que responde al Partido Socialista Obrero Español, que no adhirieron diciendo que no era un paro laboral, que era un paro político. Sí, obvio, era un paro político, lo cagaron a palo y no lo dejaron manifestarse. Uh-huh. Más político que eso, imposible. Pero otras agrupaciones y organizaciones sindicales como la CGT, anarcosindicalista y demás, llamaron a un paro que en realidad hoy fue impresionante. Y no solo eso, sino que el gobierno decidió dejar a la Guardia Civil allí por una semana más o menos en Barcelona, y todos sus efectivos se fueron a radicar en Pineda de Mar y en Calela, que son dos localidades cercanas a Barcelona, 60 kilómetros sobre la costa, y la población de esas dos ciudades se han movilizado pidiéndole y exigiéndole a la policía que está alojada allí en los hoteles de esas dos localidades, que se vayan de las ciudades, que se vayan, lo quieren expulsar, y tal es así que los propios propietarios de los hoteles le están pidiendo al gobierno que lo saquen porque ellos no quieren tenerlo y no quieren tener problema con la población de sus ciudades, y están pidiendo que se vayan. Hoy veíamos por televisión a la tarde las movilizaciones y las concentraciones de gente que se había juntado en las puertas de los hoteles, sí, para pedir para que se vayan, ¿no? Sí, fue impresionante. Vamos a ver cómo sigue, aparentemente por ahora no va a haber mucha solución. Y lo último, es una vergüenza y es una contradicción en sí mismo. Hoy el rey, no me acuerdo, Felipe. Sí, Felipe. El rey Felipe, hablando a la población de España, apoyando todo lo que hizo Rajoy y el PP. Y el rey, que de por sí es una monarquía, y la monarquía lo menos que tiene democrático, hablando de democracia. Uh-huh. Que el monarca defendía la democracia. ¿Qué democracia? ¿Qué puede saber él de democracia cuando toda su vida vivió en un régimen monárquico? Uh-huh. Donde ahí la democracia no existe. Uh-huh. O sea, sos vos el rey y los demás son todos tus súbditos. Sí, absolutamente. Es una cosa increíble. Y eso, bueno, generó más bronca en la población de España, ¿no? Porque no solo en Cataluña, sino en muchas otras ciudades donde no son del PP, ni apoyan, ni no son monárquicos, ¿no? Sí, sí, y expresan su solidaridad también con los catalanes. Obvio. Bueno, nos vamos, nos pasamos. Gracias, Nati. Gracias, Julio Pardo. Chau, Rosaura. Hasta el martes. Hasta el martes.